Sing song. Tom in the beach. Yo no tengo coche, yo voy en faricleta. Aquí no usamos metralleta. Placa, placa, al que no respeta. Me llaman galletero porque reparto galletas. Al que no respeta. Lo metemos en la maleta. Te soltamos la cuneta. Toma. No estoy flaco, es por la camiseta. Camiseta, camiseta, camiseta, camiseta. Pim, pim, pim, pim. Camiseta, camiseta, camiseta, camiseta. Pim, pim, pim, pim. Camiseta, camiseta, camiseta, camiseta. Pim, pim, pim, pim. Camiseta, camiseta, camiseta, camiseta. Pim, pim, pim, pim. Solo vine yo, gano millones. Pichón. Vosotros sois todos unos pichones. Mazapán. Si te pillo, te pego panizones. Pichón. Cuidadito, no te malentones. No te malentones, tones, tones. Que toda España ya se sabe mis canciones. No te malentones, tones, tones. Que si te pillo, te pego panizones. Mazapán. Papanatas, te voy a dar un par de placas. Toma. Papanatas, porque los tengo muy baratas. Toma. Cuidadín como la tratas, tratas, tratas, tratas, tratas, tratas. Porque te pego un par de placas, placas, placas, placas, placas, placas, placas. Toma. Yo no tengo coche, yo voy en faricleta. Aquí no usamos metralleta. Toma. Placa, placa, al que no respeta. Me llaman galletero porque reparto galletas. Toma. Al que no respeta. Lo metemos en la maleta. Te soltamos la cuneta. Toma. No estoy flaco, es por la camiseta. Camiseta, camiseta, camiseta, camiseta. Pim, pim, pim, pim. Camiseta, camiseta, camiseta, camiseta. Pim, pim, pim, pim. Camiseta, camiseta, camiseta, camiseta. Pim, pim, pim, pim. Camiseta, camiseta, camiseta, camiseta. Pim, pim.